cogió la mala pisada. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Lola, Lola, Lola, mira cómo llora ahora, porque se ve barrigona. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Un sábado en Barrio Obrero yo vi una chica llorando. Pregunté por qué lloras y me contestó angustiada, porque quiero ir a bailar y nadie me quiere llevar. Tengo una vecina que cada vez que me ve me tira una guiñadita. Luego mira para los lados y me hace una señita. Forma de entender, tal parece que me dice que quiere irse conmigo a dar una vueltecita. Vámonos lejos, vecina, donde no esté pica pica. Primero fui yo. A la escuela, comíamos bobos juntos, juntos siempre donde quiera. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? ¿Cómo lo hacen? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Qué bien vive ese señor, qué bien vive esa señora. Sin trabajar se mantienen y visten muy a la moda. Y pregunto, va llegando mi clientela, servicio prepárense, traen tremenda cara de hambre, de muy lejos se le ve. Mi clientela, mi gente, yo me la conozco bien. Mi clientela, mi gente, yo sí la conozco bien. Me tienen en vigilancia, no quieren dejarme entrar. Dicen que soy ilegal y las puertas me quieren cerrar. Pero qué va, siempre me les sé colar. Me vigilan por aquí y yo entro por allá. Me vigilan por el aire y yo llego por el mar. Yo soy Perico Pim Pim y mi apellido es Pim Pam. ¿Sabe quién transmite? Déjeme entrar. Es Radio Acupé, la mejor música. Dímelo, para usted. Mamita, te fuiste sin aviso. ¿Por qué razón mataste? Ay, ¿por qué razón mataste aquel amor divino, aquellas ilusiones? Dime cuál fue el motivo que encontraste para dejarme solo en el camino. Como bendije tu llegada, no te guardo rencor, vete tranquila. Yo creo en la conciencia de las almas. Ay, pero dime por qué, dime por qué me abandonaste. No me atormentes, no me mates, ten compasión, dime por qué. Dime por qué me abandonaste. vez recuerdas, si alguna vez recuerdas que yo te quise mucho, que te amé locamente. Si llega alguna pena atormentarte, no des un paso atrás, sigue tu senda. Olvídame otra vez, alza tu frente y sigue caminando como yo, por el camino de los sufrimientos. Y aquel que sufre con resignación mata poquito a poco su tormento. Adiós amor, que sea feliz toda la vida. Qué triste es esta despedida, cuánto me duele en el corazón. Adiós amor, que sea feliz toda la vida. Qué triste es esta despedida, cuánto me duele en el corazón. Se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Óyeme, Antonia, queda bien, queda bien. Todo el mundo queda bien. Y óyeme, Antonia, tú dando excusas, no hay quien te gane, no hay quien te gane. Vas por allí, vas por allá tirando plante. Ya basta ya, eso conmigo no va. Te salió bonito el poema. Siempre tienes una excusa y un problema. Te quedó muy linda la historia. Lo tuyo es todo mentira, óyeme, Antonia. Te salió bonito el poema. Antonia, por favor, ya cámbiame el tema. Tienes despeinada, culpas a la lluvia por llegar mojada. Te salió bonito el poema. Tú eres bochinchera y paquetera. Te quedó muy linda la historia. Te voy a cambiar, ya estás muy gorda. Te salió bonito el poema. Tú me cuentas, yo te escucho, pero no soy bruto. Te quedó muy linda la historia. No me den más excusas, Antonia. más que la gallina. Hay que sacarte el cuerpo. Óyeme, ni una más. ¿Qué va? ¿Estás loca? Pero bien loca. Pero Nueva York me aguanta la facilidad de acá. buena la música. Vaya varón. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Nariz millonaria, así le llaman, por tener tan grande su nariz, ya es de gran fama. Nariz millonaria, la de esa cara. En un concurso de nariz, nadie le gana. Ese señor tiene su cara bien asegurada, pues su nariz vale una millonada. Donde quiera se encuentra por viper, su gente lo llama. Es un don dinero, sépanlo, que agrada a las damas. Cuidado que te la pilla con la puerta. ¡Nio! ¡Qué clase nariz, qué bárbaro! Nariz millonaria, así le llaman, por su tremendísima nariz, tiene mucha fama. El capitán, ahí viene nariz millonaria y sus panas, cuiden el servicio, que son gente brava, sirvan lo que pida, repite que es muy buena paga, da buena propina, oigan bien, a quien se la gana. Nariz millonaria, así le llaman. Si la cosa rica huele bien, ese personaje acaba. Nariz millonaria, la de esa cara. Por tener larga y ancha nariz, tiene loquita las damas. Nariz millonaria, así le llaman. Cualquier restaurante que él llega, su jama está separada. Nariz millonaria, la de esa cara. Mamita que huele bien, mamita que estrena en cama. Nariz millonaria, así le llaman. Es un don adinerado, narizón de mucha fama. Nariz millonaria, la de esa cara. Prueba y si no le gusta el sabor, ese bacán se tranca y no jama. Nariz millonaria, así le llaman. Es un bravo, es un señor, a donde quiera que llega, le tienden la alfombra roja. Es un cabildo, es un zar. Goce mi salsa. Nariz millonaria. aplauso que se va a donar. Adiós, que te vaya bien. Chao. Amor barato. Chao. Bien barato. Caramba, qué barato me ha costado conocerte. Caramba, qué barato. Y a Dios doy gracias por perderte. Pobre tonto de mí, que pensaba poner el mundo ante tus pies. Y por simples monedas, por pura tontería, te has burlado de mi mujer. No tienes ya regreso, pues yo conozco bien tu precio. Tú vives de ilusión, te has vuelto decepción, solo mereces mi desprecio. Regresa al callejón de tu falsa bondad y rebaja más tu precio. Que algún tonto vendrá y así él te dirá: caramba, qué barato. No tienes ya regreso, pues yo conozco bien tu precio. Tú vives de ilusión, te has vuelto decepción, solo mereces mi desprecio. Regresa al callejón de tu falsa bondad y rebaja más tu precio. Que algún tonto vendrá y así él te dirá: caramba, qué barato. No pensé fueras amor de un rato. Costó tu amor de trapo. Caramba, qué barato. Del Fleet Market es retazo. Caramba, qué barato. Que te vas por un tabaco. Paso. Qué barato, qué barato, qué barato, qué barato, qué barato, qué barato, qué barato, qué barato, qué barato. Cuerpazo, en la 8 siempre al paso, cuida de ley tu aparato, te va por un par de zapatos, hasta por un narizazo, ay bendito, cuídate, no caigas tan barato, sálvate que estás a tiempo, ay bendito. Salte de la avenida, que eso no deja nada. Qué barato. Qué barato. Busca el buen vivir, el buen vivir. Qué barato. Y tú verás. Qué barato. Qué barato. Qué barato. Date un baño de viola. Thank you.

paso la materia. Repita las veces que usted quiera. Yo gano si me declara un perdedor. Deme su atención, señora. La estoy queriendo, señora, con todo mi corazón. La estoy adorando.